Malditos Veganos, episodio 136. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más, un día más, aquí a Malditos Veganos, el podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Y bueno, también vuestro espacio seguro, siempre ya lo sabéis que os lo decimos. Y hoy no me acompaña ninguno de mis colaboradores habituales, pero no pasa nada porque tenemos a una invitada de lujo, que es Aida Gascón. Hola Aida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Ahora te vamos a presentar también más en profundidad, pero antes ya de entrar como en materia, quiero sobre todo agradecer a pues, todas esas personitas que nos apoyáis. Ya sabéis que desde malditosveganos.com pues, podéis apoyarnos siendo malditos Bulbasur o maldito Ibisur, como ha hecho Bea Sánchez 97, que ha pasado de ser una maldita Bulbasur a una maldita Ibisur, así que se podría decir que ha evolucionado. También a Javi Cobos, a The Marshall y a Vegan Horse, que siguen siendo unos malditos Ibisur. Y a Tangela y Marbra, que siguen siendo unas malditas Bulbasur. Así que muchas, muchas gracias. Ya sabéis que tenéis nuestro Media Kit también para colaborar en malditosveganos.com/MediaKit y que estamos en directo en Twitch. Hoy es miércoles a las 8. Si no cae, no pasa nada raro. Aquí estamos en malditosveganos.com/directo o si no mismo en Twitch. Busquéis Malditos Veganos y os salimos. Y ahora sí, ya no me digamos que acabo con todos los preámbulos. Estamos ya aquí. Aida, bienvenida de nuevo. Han pasado 3 años desde la última vez que estuviste por aquí, aunque bueno, esto es sin contar pues tu presentación que nos presentaste en el primer Vegfest. No sé si también en la otra edición también hiciste alguna aparición por allí. Ah, entonces ya había venido antes de hace 3 años. Pero no era una entrevista tan íntima, digamos, como esta, vale, ¿no? Un capítulo... Esta es íntima, vale. Claro, claro, a ver, quiero decir, estamos aquí pues hablando y bueno, pues, además es que, bueno, puedo decir íntima porque estamos solos, es verdad, porque pues, mis compañeros no están porque, bueno, Sekiam tenía el día libre. Y Miriam está a tope después de haber publicado el libro, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo también. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer como, digamos, es verdad que has estado aquí en el podcast, pero es posible que haya habido alguna persona que, bueno, que no te conoce todavía, porque había alguien por el chat, por aquí de Twitch, que no te conocía. ¿Puedes hacernos una muy breve presentación? Bueno, pues súper breve, fácil. Bueno, pues soy Aida Gascón, directora de Anima Naturalis en España, una organización que lleva 20 años, ¿no? Más, 21 años. Recién cumplidos, ¿no? Recién cumplidos en marzo, defendiendo a los animales en España y en Latinoamérica. Estamos en México, en Colombia, en Venezuela y aquí en España pues estamos en muchas ciudades. Y nada, pues defendiendo a todos los animales, ¿no? Sobre todo nos hemos dedicado mucho al tema tauromaquia, para abolir las corridas de toros y las fiestas tradicionales con toros, y luego también animales de granja, circos con animales, bueno, en las áreas donde consideramos que más se maltrata a los animales y de una manera más horrible, ¿no? Como sería en el caso de la tauromaquia. Muy bien, y precisamente de tauromaquia vamos a hablar mucho hoy, porque, bueno, antes de empezar a grabar, nos estabas comentando que es como el proyecto del año, ¿no? No es mi cultura. Si alguien no sabe... lo que es una ILP, ¿nos podrías comentar un poquito, bueno, qué es una ILP y sobre todo en qué consiste esta ILP, que es la que promueve No es mi cultura? Claro, pues mira, una ILP es una iniciativa legislativa popular, ¿vale? Es una herramienta democrática que tenemos la sociedad civil para presentar leyes en el Congreso de los Diputados, que esto mucha gente pues no lo sabe, realmente no es algo fácil, pero cada vez hay más iniciativas legislativas populares que es, bueno, la sociedad se organiza y presenta una ley o derogar una ley que ya exista, ¿no? Como es el caso. Pero claro, es difícil porque necesitas 500.000 de firmas en papel en 9 meses para conseguir que ese tema o esa propuesta de ley sea votada en el Congreso de los Diputados. Entonces, realmente no implica que de forma automática vayas a conseguir el objetivo, sino simplemente que tú presentas una ley en el Congreso y luego ahí ya pues, va a seguir su transcurso de debates, de ponencias, de votaciones varias, porque del Congreso se irá luego al Senado y del Senado otra vez al Congreso. Bueno, es todo un recorrido largo, farragoso y bueno, a veces desesperante, pero que lo vamos a emprender con muchísima ilusión. De hecho, estamos emprendiéndolo con muchísima ilusión y muchísimas ganas, ¿no? Y en este caso, pues es una ILP para derogar la Ley de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia. Ajá. ¿Puedes contarnos como muy por encima, o sea, en qué consiste o qué es el blindaje, ¿no? Que se le suele decir a esta ley de la tauromaquia. Pues mira, todo empezó, esto ya nos vamos a remontar, en el año 2010. Nos podríamos remontar a años atrás, ¿eh? Porque ¿cuál es el origen del movimiento antitaurino, ¿no? Pues bueno, viene mucho antes del 2010, pero podríamos decir que pues hace, no sé, 25 años empezaron los primeros movimientos en España para prohibir las corridas de toros y bueno, se empezaron a dar algunos pasos, como por ejemplo en Barcelona, ¿eh? Nos remontamos a hace muchos años. Habían manifestaciones y demás, pero pues empezaron a prohibir la construcción de nuevas plazas de toros, por ejemplo, ¿no? Aunque no se prohibía la tauromaquia, pero se prohibía la construcción de nuevas plazas, se prohibía la participación o la asistencia de menores de edad, de menores de 18 años, etcétera, ¿no? Se iban dando pasitos. Pero fue en 2010 cuando también una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular, a nivel autonómico, en Cataluña, consiguió prohibir las corridas de toros en Cataluña. Bueno, fue un éxito, una ventana pues súper abierta de par en par a la esperanza. Eso provocó pues también muchos movimientos en otras ciudades de España, incluso a nivel de países de Latinoamérica también provocó reacciones, tanto de los taurinos como de los antitaurinos. Pero eso fue el gran éxito que hemos tenido a nivel histórico en España en este tema. Y efectivamente se prohibieron las corridas de toros en Cataluña, que contaba pues con cuatro plazas de toros, llegó a contar con cuatro plazas de toros, una de ellas la más antigua de España, no, la segunda más antigua de España, que está en Olot, una zona de Girona, de Cataluña, ¿no? Y luego teníamos la plaza de toros de la Monumental, la de las Arenas, bueno, teníamos cuatro plazas de toros, que no es poco. Y se consiguieron prohibir, en 2012 fue la última corrida de toros. 2012 fue 2 años después porque se dio una moratoria, pero bueno, desde el 2012 aquí no tenemos corridas de toros. ¿Qué pasó luego en 2013? Claro, esto generó una reacción que hizo que el sector taurino se movilizara. Dijo, ojo, cuidado, que esto empieza por Cataluña y no se sabe por dónde acaba, porque había otras autonomías que querían dar también ese paso. Y lo vimos más tarde también en Baleares, que también intentaron prohibir al menos lo que era la muerte y el maltrato de los toros, ¿no? Entonces, en 2013 hubo una reacción del sector taurino, se organizaron, se movilizaron y hicieron una ILP también, una Iniciativa Legislativa Popular, para blindar la tauromaquia, para protegerla ante estos ataques que consideraban ellos e impedir que pudiera ser prohibida e incluso anular la ley catalana que prohibía las corridas de toros, ¿no? Y sí, lo consiguieron, consiguieron el 500.000 de firmas. Y además superó los debates en el Congreso de los Diputados porque gobernaba Mariano Rajoy, Partido Popular, y obviamente pues les pusieron alfombra roja a esta ILP. Y sí, desde el 2013 pues se hizo esta ley, que es la 18/2013, de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia en España. Eso significa que no se puede prohibir y ni regular, porque lo hemos visto, una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el intento del Gobierno Balear en 2016, de regular la tauromaquia de manera que el toro al menos no pudiera ser herido ni matado en público. Bueno, has respondido como a un montón de preguntas que teníamos, porque al final, pues es verdad que todo va un poco de lo mismo, pero sí que, pues, por ejemplo, me gustaría profundizar un poco, porque has dicho que son 500.000 firmas en 9 meses, digamos, hablando de esta ILP, en concreto, ¿cuáles son los tiempos? O sea, ¿cuándo acaban estos 9 meses? ¿Podrías decirnos aproximadamente, sé que esto es como, que quizás no tenga las cifras, pero cuántas firmas más o menos están recogidas ya? A mí me encantaría saberlo, eso. Pero estamos en una primera fase ahora mismo de sembrar. Y la fase de cosechar, pues yo creo que va a empezar a ser a finales de mayo, porque piensa que a mediados de marzo es cuando empezamos a recoger las firmas y a movilizar a las organizaciones, la gente se empezó a hacer fedataria. Ahora explicaré mejor qué es eso de hacerse fedatario, ¿eh? Pero todo está siendo un proceso de distribuir pliegos, ¿no? Todas estas firmas se tienen que recoger en pliegos oficiales sellados por la Junta Electoral Central en Madrid del Gobierno de España. Entonces, esto no son hojas de firmas que se pueden fotocopiar, no se puede firmar en Change ni en Internet, no, tiene que ser en ese pliego que tiene, pues cada pliego tiene 40 espacios para firmas, ¿no? Entonces, esto empezamos a mediados de marzo y bueno, pues todavía no termina abril. Y estamos todavía en esta fase de distribuir todos estos exactamente 12.500 pliegos En 12.500 pliegos caben el 500.000 de firmas y nos quedan poquitos ya para terminar de distribuir. Así que ahora mismo está la gente recogiendo firmas como si no hubiera un mañana, pero están en ello. Todavía no hemos hecho la solicitud de, oye, empezad a enviarnos los pliegos. Eso va a empezar dentro de poco, ¿eh? Yo creo que a finales de mayo vamos a empezar a recibir un montón de pliegos y sabremos mejor cómo vamos. Si vamos bien, vamos mal, nos queda poco, nos queda mucho, hay que apretar. Ahí lo veremos, pero me encantaría dar esa respuesta, pero es que no, imposible saberlo ahora. Vale, no te preocupes. Y bueno, lo que te decía de los tiempos, porque has dicho 9 meses, no sé cuándo más o menos es cuando en principio están los plazos, digamos, que acabaría esta recogida de firmas. Pues si empezó a mediados de marzo, en noviembre es cuando las tenemos que entregar. Vale. Pero nosotros estamos dando fecha límite de octubre, porque claro, en noviembre las tenemos que entregar nosotros, la comisión promotora de la ILP, a la Junta Electoral Central, que las vamos a tener que llevar en un palé con un camión, porque son muchas firmas, son muchas cajas, y esto lo tenemos que entregar en noviembre. Por lo tanto, octubre va a ser el mes de la gran cosecha de firmas en España, pero bueno, vamos a pedir mucho antes, que la gente nos las empiece a enviar, porque claro, las vamos a tener que revisar, es mucho, mucho trabajo, pero bueno, estamos contando con muchísima gente y encantados. Bueno, yo creo que debe ser el único caso, porque bueno, esto creo que lo hablamos en una ocasión, de que bueno, son 9 meses, digamos, es casi como un embarazo, y creo, ¿sí?, que es casi como que debe ser en el único momento en el que quieres que salga prematuro, ¿no? O sea, que si de repente recogéis las firmas en agosto... Sería maravilloso, claro. También hay que decir que estos 9 meses son prorrogables a 3 meses más, pero no queremos contar mucho con ello, primero porque queremos dar ese golpe de efecto de no, en 9 meses nosotros sacamos 500.000 firmas y muchas más. Y además que esos 3 meses de prórroga se tienen que justificar, tienen que ser con argumento, con una razón de peso, ¿no? Por ejemplo, otra pandemia, una guerra o un temporal que esté un mes lloviendo y nos impida salir a la calle a recoger firmas, ¿no? Uh-huh. Así que no contamos con ese plazo prorrogable, no queremos contar con él. Por eso, octubre, vamos a meternos todos en la cabeza, que es la fecha límite, octubre, para enviarnos todos los pliegos ya rellenados. Y si es antes, mucho mejor para nuestra paz mental. Vale, bueno, pues siguiendo un poco hablando con todo el tema de las firmas, pues puedo, digamos, preguntarte dónde se puede firmar, ¿no? Que también nos estaban preguntando por aquí algunas personas. Y bueno, ¿qué es necesario, sobre todo, para poder firmar? Vale, pues primero vamos a dónde firmar. ¿Quién puede firmar? Porque aquí en el chat o la gente que nos escucha luego en el podcast va a querer firmar, lo sé. Y tenéis muchos sitios donde podéis firmar. Lo que os recomiendo es entrar en la página web noesmicultura.org. Tenemos redes sociales también, estamos en Instagram, en Twitter y en TikTok y en Facebook. Pero la web es donde está toda la información que necesitáis saber. Tenemos un apartado de preguntas y de respuestas, de preguntas frecuentes. Y hay el apartado de firma, ¿no? Arriba a la derecha, en la página web noesmicultura.org, hay un apartado que pone firma. Si hacéis clic, primero se os despliegan todas las ciudades donde hay puntos móviles, vamos a llamarlo así, puestos de recogidas de firmas en la calle, y esto va variando. Y tenemos, bueno, ahora no lo puedo mirar, pero es que tenemos por todas partes de España, en prácticamente todas las comunidades autónomas, incluso en Canarias, en Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla, bueno, todas partes, obviamente Cataluña, Madrid, Aragón, bueno, es que no las quiero decir todas porque es que estamos en todas partes. En toda España. Pero es verdad que no estamos en todas las ciudades porque es imposible, ¿no? Pero... sí que además de estos puntos móviles, estos puestos en la calle, además hay establecimientos fijos donde la gente se puede acercar, y también creo que estamos en prácticamente todas las comunidades autónomas, o a todo el mundo le puede quedar relativamente cerca algún lugar de estos, que pueden ser bien clínicas veterinarias o restaurantes o tiendas de productos veganos, por ejemplo, o peluquerías o tiendas de ropa o incluso una panadería, ¿no? Que se han adherido a la campaña, quieren apoyar, y son lugares donde, si te fijas en su horario comercial, pues puedes acercarte y firmar sin ningún problema. Vale, y para que puedan firmar, digamos, ¿qué requisitos son para, bueno, para esta ILP y para cualquier otra, me imagino? Sí, pues hay una ley de iniciativa legislativa popular que lo que te marca es que para poder firmar tienes que cumplir dos condiciones. La primera es ser mayor de edad, tener más de 18 años. Y la segunda es tener la nacionalidad española, es decir, tener DNI español o pasaporte español. Dicho de otra manera, Si puedes votar en las elecciones generales del Gobierno de España, puedes firmar una ILP. No sirve el NIE, desgraciadamente, que seguro que mucha gente que nos escucha tiene NIE, pero claro, al ser una ley para que modifica, ¿no?, una ley de España, pues bueno, la ley de ILP solamente permite que presenten o que firmen estas iniciativas pues españoles, ¿no?, considerados con su DNI y todo, ¿no? Uh-huh. Pero luego veremos cómo puede ayudar la gente que tenga NIE y no pueda firmar, puede ayudar también de muchas maneras. Así que estos son los dos requisitos, ser mayor de edad y tener la nacionalidad española. Vale, pues sí, pues ahora la siguiente pregunta es obligada. Si alguien tiene el NIE que no tiene la nacionalidad, ¿cómo podría ayudar, ¿no?, con esta ILP? Pues puede ayudar siendo voluntario y ayudar a recoger firmas en estos puestos móviles que tenemos. Es que me encantaría poderlo decir, pero sobre todo donde tenemos más capacidad de organización ahora mismo es en Madrid, en Barcelona, en Alicante, en Zaragoza, en Valencia, en... ¿dónde más? En Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en Tenerife también hay grupos que se están movilizando, en Palma de Mallorca también, en Granada, de Andalucía tenemos grupo en Granada muy, muy estable, y también me consta que se están recogiendo muchas firmas en Sevilla, en Málaga, también en Extremadura. Entonces, si alguien no puede firmar o si alguien puede firmar y además puede ser fedatario, etcétera, que ahora explicaremos cómo ser fedatario, puede apuntarse en la página web también de noesmicultura.org y ahí hay una parte que pone únete y te da tres formas de unirte. Una es como persona voluntaria y entonces lo que hacemos es que tú te registras, das tus datos y lo que hacemos es invitarte al grupo de WhatsApp de tu provincia. Simplemente es un grupo cerrado en el que no se puede hablar, pero te mantienes pues informado, informada de todos los lugares donde puedes ir a ayudar como persona voluntaria a recoger firmas en la calle. Eso sí que lo pueden hacer cualquier persona, incluso ser menor de edad. Puedes acercarte a estos puntos y bajo la supervisión de un fedatario, ahí pues sí, puedes ayudar a recoger firmas. Y también se puede ayudar muchísimo en difundir en las redes sociales. Ahí os pido a todo el mundo que nos esté escuchando seguirnos en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook, las páginas de No es mi cultura, y ahí pues ayudarnos a difundir toda la información que vamos volcando. Muy bien, muy bien. Hemos hablado antes un poquito de ser fedatario, ¿no? A ver, que me trabo. 2 de cada 4 malditos veganos son fedatarios y hay una en proceso. Entonces, claro, ahora la siguiente pregunta es, en caso de que haya alguna persona que quiera hacerse fedataria también, y también, por supuesto, que quiera ayudar a recoger firmas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues la tarea de hacerse fedatario ya es un poquito más compleja, pero no. A ver, tampoco es incluso más fácil, podríamos... Bueno, no, es un poco más complicado que el voto por correo, pero es un poco delicado. ¿Por qué? Porque una persona fedataria, ¿qué es? Es una persona que da fe que esas firmas que ha recogido son verídicas, que no han sido falseadas, y además es una persona, la persona fedataria, que ha sido formada por nosotros, porque le hemos explicado cómo hay que hacerlo, cómo hay que rellenar los datos, cómo hacerlo bien, pero sobre todo da fe de que esas firmas no han sido falsificadas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo una persona se convierte en persona fedataria? Bueno, pues hay un apartado en la página web que también lo explicamos, y además hay dos documentos que hay que descargar. Uno es una declaración jurada, y otra es la política de protección de datos, ¿no? Porque al final estamos manejando los fedatarios datos muy sensibles y nos comprometemos a salvaguardar estos datos y no usarlos para nada más que no sea para la ILP, ¿no? Uh-huh. Obviamente, tanto firmantes como personas fedatarias no sale públicamente en ningún lugar. Solamente es una información que manejamos desde la comisión promotora de la ILP y que entregamos a la Junta Electoral Central de Madrid, del gobierno, y que ellos a su vez no van a publicar en ningún sitio. Entonces ahí pues transmitir mucha calma de que los datos personales no van a ser publicados en absolutamente ningún sitio. Entonces, claro, para ser persona fedataria hay que descargarse estos dos documentos, la declaración jurada y la política de protección de datos, rellenarlos, firmarlos y mandarnos el original al apartado de correos que indicamos una vez pues la persona nos contacta y... Perdón, que me están llamando. Es que el teléfono es como lo que no para de sonar. Entonces, para ser persona fedatario hace falta un requisito más que el de firmar. Por un lado está el de ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y además, ojo, cuidado, no tener antecedentes penales. Ah. Esto cada uno sabe, ¿no? Si tiene antecedentes uh-huh. penales o no. Si tienes antecedentes penales, puedes firmar, no pasa nada, pero no puedes ser persona fedataria, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo que aquí la mayoría no va a tener ese problema. Entonces, estos documentos nos los tienes que hacer llegar a un apartado de correos que entregamos cuando nos contactan por mail o cuando la gente se registra, etcétera. Y ya está, es mandarnos eso y fotocopia del DNI por delante y por detrás. Y toda esa documentación nosotros la mandamos a la Junta Electoral Central, el original, y así es como constan oficialmente registrados como fedatarios. Vale. O sea, igual se os ha quitado las ganas de haceros fedatarios, lo entiendo. Es muy parece muy complicado, pero es muy fácil. Si yo soy fedatario, cualquiera puede serlo, quiero sí. decir. Al final. Y lo explicamos muy bien en la página web de noesmicultura.org/fedatarios. Ahí lo explicamos todo de maravilla, que entiendo que ahora igual yo me he ido un poco por las ramas, pero es en realidad sencillo, pero es verdad que hay que hacer ese acto de descargar, imprimir, rellenar a mano, firmar, ir a correos, ¿no? Mételo en un sobre. Es algo que igual no todos estamos acostumbrados a hacer, pero en realidad es un paso muy sencillo y tarda unos días en llegarnos y contactamos contigo y ahí ya te mandamos un pliego a tu casa. Es la forma de adquirir pliegos, mandándote un pliego a tu casa o también en los establecimientos colaboradores que facilitamos a los fedatarios cuando se les termina el pliego, pues lo entregan. O nos lo mandan a nosotros al apartado de correos o bien se acercan pues a eso, a la tienda vegana que hay en tu ciudad o a la clínica veterinaria, etcétera, pues también hacen la función de recoger los pliegos y entregarte uno nuevo conforme lo vayas rellenando. Muy bien, muy bien. Hemos visto cómo te estaban llamando ya, entonces aprovecho porque creo que esta pregunta es casi de rigor. ¿Cómo es tu día a día desde que te has embarcado, ¿no?, en este proyecto que no es mi cultura? Ay, pues bueno, ahora hoy estoy como muy tranquilita, pero es que cada día esto es un 24/7. Ya sabíamos que la carga de trabajo iba a ser enorme. Somos 8 personas en la comisión promotora, pero es verdad que la tarea como más ejecutiva pues recae básicamente en 4 personas, ¿no? Y es eso, es 24/7 prácticamente, ¿no? O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que me voy a dormir es un constante. Piensa que son ya 1.000 personas que se han registrado como fedatarias, 1.000, a las que les tenemos que estar gestionando, enviando pliegos, contactando, etcétera. Luego hay como 80 establecimientos adheridos que también les tenemos que ir mandando pliegos, gestionando. Y luego voluntarios, creo que también que son como 1.000, 1.500 voluntarios que están colaborando en los puestos de calle, etcétera. Y luego organizaciones, pues también serán como 100 organizaciones que se han adherido y muchas más que todavía no lo han hecho, pero están recogiendo firmas, que igual no lo han hecho oficialmente. Si alguien nos está escuchando y tiene una organización, bien sea por los derechos de los animales, una protectora, una organización ecologista o feminista, o sea, de cualquier causa social, puede adherir y también en la web, noesmicultura.org, en el apartado Únete está el de unirse como persona voluntaria o también como ONG adherida. Y luego hay otra parte que es la de establecimiento, la de empresa, ¿no? Ofreciendo tu local. Hay estas 3 formas de colaborar. Y este es mi día a día, pues una locura. Vivo con mucha alegría el hecho de ver tanto apoyo y tanto entusiasmo, porque es brutal. Yo ya sabía que habría mucho entusiasmo, porque cuando hay una campaña que es tangible, que te está ofreciendo resultados tangibles de, es que hay un límite de tiempo y si lo conseguimos, esto se va al Congreso. Y va a haber un debate y una votación, y es que lo podemos conseguir, ¿no? Es algo factible de conseguir. Pues esto enciende los ánimos de la gente, porque es verdad que igual el movimiento antitaurino en España estaba un poco ya agotado, ¿no? De tantas protestas, tantas manifestaciones, ¿para qué, no? Pues bueno, pues ¿para qué? Pues el momento ha llegado ahora, para convencer luego a los partidos políticos de que voten a favor de esta iniciativa. Entonces, hay mucho entusiasmo por parte de todas las personas que estamos implicadas en esto, pero también hay cierto, hay como inquietud, por no decir a veces un poco de ansiedad de, bueno, a ver, esto yo creo que lo vamos a conseguir, pero hace falta muchas manos, muchos corazones, mucho entusiasmo y mucha gente en la calle o recogiendo firmas en su entorno, ¿no? La gracia de los fedatarios es que están recogiendo firmas en su entorno, en su círculo social, su familia, sus amistades, que se van a una boda, pues se llevan el pliego, ¿no? Uh-huh. El pliego es como un bebé que llevas contigo siempre, porque cualquier oportunidad es buena, en el gimnasio, en el trabajo, en todas partes, ¿no? En la universidad, pues en todas partes necesitamos que la gente pues consiga, oye, un pliego, dos pliegos, ¿no? 40 firmas, 80 firmas, eso multiplicado por 1000, pues es mucho. Y aparte los grupos que se están organizando en la calle, y aparte los establecimientos que están como punto fijo. Entonces yo creo que lo conseguiremos, pero os necesitamos, ¿eh? A todos y a todas. Claro, digamos que es una carrera de fondo, o sea, es verdad que pienso que da mucho ánimo, como estás comentando, que se ve tantos corazones no unidos por esta misma causa, pero que no olvidemos que es una carrera de fondo y que, bueno, que yo es verdad que también desde mi punto de vista lo veo con esperanza, lo veo como que sí que he visto un movimiento y lo veo como por muchas partes, no es mi cultura, así que creo que es algo muy positivo y bueno, también pues queríamos daros este espacio aquí para que si había alguien que no conocía que es esto de la de no es mi cultura, de la ILP de la que va, pues eso, para derogar esta otra ILP de la que blinda la tauromaquia, pues bueno, pues daros este espacio, ¿no?, un poquito para hablarlo, pues todo pues perfectamente. No sé si me olvido algo más, quizás no sé si cómo os puede contactar la gente, ¿no? Si necesita algo, alguna información más, ¿no? ¿Cómo os puede hacer llegar pues sus dudas? Pues tenemos, yo recomiendo dos canales porque es verdad que la gente nos está escribiendo privados en las redes sociales, en Instagram sobre todo, y no damos abasto porque sobre todo la persona que nos está gestionando las redes sociales quizá no tenga la información, nos la va transmitiendo, ¿no? Y le vamos respondiendo, pero lo más directo y lo más fácil realmente es que nos escribáis un correo a contacto@noesmicultura.org, lo vuelvo a decir que me he entrabancado, contacto@noesmicultura.org. Y también tenemos un teléfono que, os lo digo, tenemos un teléfono que lo atiendo yo personalmente, que es el 608-671182, ¿vale? 608-671182. Y aquí también, sobre todo, WhatsApps, por favor, porque las llamadas las cojo a veces, pero si estoy concentrada respondiendo, bueno, gestionando temas, no puedo interrumpir el flujo de trabajo, ¿no?, el ritmo y atender una llamada. Pero si estoy a veces, pues tranquilamente en el sofá en un descanso, ahí sí me relajo porque las llamadas siempre, una duda, una pregunta, pues se alarga, ¿no? No es lo más eficaz una llamada. Yo prefiero WhatsApp. Pero, bueno, a veces también las llamadas resuelven temas mucho más fáciles. Entonces, bueno, yo aconsejo que si queréis podéis hacer las dos cosas. Podéis llamar y si tenéis suerte lo cojo, pero si no, WhatsApp. Muy bien, muy bien. Pues ya casi como lo último, me gustaría, Aida, así como también pues los políticos, ¿no?, en los debates también tienen como su minuto de oro, pues me gustaría darte pues un minuto de oro con todo lo que nos has comentado y todo lo que nos has dicho. Pues sobre todo para, pues si quieres hacer como pues tus impresiones o tus esperanzas, como a ti te nazca, ¿no?, del corazón, que nos hables y nos cuentes sobre No es mi cultura. Vale. Bueno, a mí lo que me nace sobre todo es pediros y rogaros apoyo y que forméis parte de la historia del movimiento antitaurino en España. Esta ILP es la primera a nivel histórico por los derechos de los animales, en este caso para los toros, y espero que será la precursora de muchas otras y que nos ayuden, ¿no?, a impulsar iniciativas legislativas a favor de los animales en el gobierno de España y en muchos gobiernos autonómicos, ayuntamientos y demás, ¿no? Yo creo que esta ILP tiene la fortaleza de que nos haga creer que podemos cambiar las cosas, que un grupo relativamente pequeño de personas tenemos ese poder y estoy segura que lo vamos a conseguir, pero os necesitamos muchísimo, bien sea como fedatarios, como voluntarios, ayudando a difundir como locos en las redes sociales. Todo ayuda muchísimo y creeros en la fuerza que tenemos porque sí, es que lo vamos a cambiar y ya lo estamos cambiando porque esto ya está generando debate, ya está generando noticias en la televisión, en la radio y estoy segura que, bueno, que muchísima gente quiere firmar pero todavía no conoce la iniciativa, ¿no? Así que necesitamos también mucha difusión, que todo el mundo conozca que exista la ILP No es mi cultura y bueno, y a firmar como locos, haceros fedatarios y nada más, que os necesitamos de aquí a octubre como nunca el movimiento animalista ha necesitado pues el apoyo en este sentido. Así que nada, que muchas gracias y nos vemos en las calles firmando como si no hubiera un mañana. Muy bien, muy bien. Pues ya ahora sí que lo último sería pues recordar las redes sociales, ¿no?, de No es mi cultura, que no sé si las tienes a mano. Es que es muy fácil, porque es No es mi cultura. Si lo pones en No es mi cultura, en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook, te va a aparecer. Lo digo porque en algunas El nombre es No es mi cultura ILP, porque ya estaba acogido el No es mi cultura. Así que lo más fácil es No es mi cultura. Además, también está el hashtag, que por ahí podéis encontrar. Y es fácil, es un nombre muy... Es bonito, ¿eh? Mira la camiseta, qué chula. Sí, yo, esta es la camiseta oficial. Yo también tengo la camiseta. Parece que hemos vendido a jugo, pero no nos habíamos puesto de acuerdo antes. Yo es la única que tengo, ¿eh? Es mi excusa. Y bueno, también, por supuesto, la página web noesmicultura.org. Que la podéis encontrar allí. Toda la información la vais a tener en las notas del programa. Si tenéis cualquier duda o no os habéis enterado muy bien cómo era, todos los enlaces y demás lo vais a tener, así que no va a haber ningún problema. Y yo creo que no me dejo nada más. No sé si quieres añadir algo más. Creo que hemos hablado largo y tendido de la ILP. Pues yo diría que ya. La verdad que no sé, estamos arrancando y me encantaría... Dentro de unos meses, ¿no? Igual volver a Malditos Veganos en también. Septiembre, por ejemplo, y decirte, mira, Sergio, ya está, que ya lo hemos conseguido. Muy bien. Y no, y hablar un poco de las consecuencias, ¿no? De ahora qué va a pasar. Claro, ¿no? ¿Ahora qué va a pasar? Pues bueno, se abrirá una nueva fase que será la de convencer a los partidos. Pero esto ya nos lo dejáis a nosotros. Vale, vale, estupendo, estupendo. Vale, pues nada más. A todas las personas que nos estáis escuchando, ya sabéis, como estaba comentando antes, que podéis leer todas las notas del programa en malditosveganos.com/136, porque este es el episodio 136. Que, por supuesto, y hoy más que nunca, que podéis compartir este podcast con vuestros conocidos. malditosveganos.com/contactar también, si nos queréis preguntar cosas de la ILP, no. Eso ya va a los gestores de la ILP, aquí pues cosas de veganismo, pues bien. Si nos comentáis algo de la ILP, os derivamos a ellos, no pasa nada tampoco. Por supuesto también que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y desde nuestra web. También que nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting, que también estamos en Podimo, no como podcast exclusivo, pero bueno, sí como dato, que sepáis que también estamos por allí. Y nada más, llegamos al final del podcast, Aida, y yo antes te he comentado que es que ahora... Claro, viniste hace 3 años, entonces las cosas han cambiado un poco desde entonces y ahora a la despedida le hemos añadido el lenguaje de signos. Vale. ¿Tú te atreves a hacer la despedida también con lenguaje de signos? Claro, yo me atrevo. Si yo me atrevo con una ILP, ¿cómo no me voy a atrever a hacer la despedida con lenguaje de signos? Estupendo, estupendo. Pues bueno, hasta aquí, como siempre, os decimos el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho de la ILP. Que la próxima semana, lamentablemente, no vamos a tener por aquí a Aida Gascón, porque bueno, estará a tope con No es mi cultura, que seguramente la próxima semana habrá muchas más firmas recogidas, de eso no me cabe duda, de No es mi cultura, pero lo que sí que va a pasar es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Descompensados, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Gente, me he adelantado. Un besito, se me cuidan mucho. Muchas gracias.